List 9. Acento. Accent. Apropiadamente. Appropriately. De mente amplia. Broad-minded. Consumidor. Consumer. Sordo. Deaf. Eficacia. Effectiveness. Inundación. Flood. Desamparado. Helpless. Ingenio. Ingenuity. Langosta de mar. Lobster. Pulpo. Octopus. Orgulloso. Proud. Realeza. Royalty. Indemnización por despido. Severance pay. Agrio. Sour. Encuesta, sondeo. Survey. Cuanto antes mejor. The sooner the better. Estar en medio. To be in the way. Recortar, reducir. To cut back. Quejarse. To gripe. Derrocar. To overthrow. Acortar. To shorten. Barrer. To sweep. Ensanchar. To widen. Círculo vicioso. Vicious circle.